sana pobreza se esconde tu fortaleza, hermana pobreza. Acógenos en paz y con ternura. Deseamos ser sirvientes de Dios Padre, y tú eres la sirvienta en excelencia. Tú eres reina entre las virtudes, hermana de Jesús aquí en la tierra, pues todo un rey se goza en tu belleza. Y hasta en la cruz fuiste su compañera, presente en el nacimiento de Cristo nuestro Señor. Eres camino de gracia, camino a la salvación, hermana pobreza. Se esconde tu fortaleza, hermana pobreza. Consagramos ante tu simpleza para servir a Dios con humildad. Queremos ser hermanos de los pobres, servirlos con honor y caridad. Te consagramos la vida de los hermanos menores, de todos los que se desposan con el amor de amor.